Las puertas del Salvador se abren de par en par para dejar ver la desnudez de su despojado bendito. Túnica de amor bordada con la plegaria de sus hijos generos. Sangre por las espinas de su frente que resbala por el metal de la corneta de oro, la trompeta triunfal y el tambor desgarrado que alivia la amargura de su rostro maltratado. Su mirada se eleva al cielo buscando el perdón de los cofrades, mientras Jaén le espera en tarde de lunes santo. Romero calea sus plantas mezclado con la fragua, la seguirilla y el taranto. Delirio del cielo que se hace pasión en el Salvador, Cristo moreno que arranca el sufrimiento y del santo reino se hace su redentor. Paso alegre y valiente que sobre costaleros y entre penitentes se muestra solemne y rey nuestro, abriendo sus brazos, esperando en el Calvario la muerte que ha elegido. Y entre lirios y claveles, despojado y sin consuelo, conduce a sus devotos del Salvador al cielo, mostrándoles de la tierra prometida el camino, haciéndose en la madrugada genera su gitano divino.